Estamos en Domingo a la Carta, este 21 de febrero hemos decidido en este espacio conocer algo más sobre el trabajo de locutoras y locutores en el ámbito de la radio. En programas anteriores conocimos también cómo trabajan operadores de estudio, mobileros. Hoy es el turno de locutoras y locutores y aquí están Silvia Marucchio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Adrián? ¿Bien? Gracias, bienvenida. Por esta convocatoria. Un placer. Locutora de la casa, entre otros lugares, ¿no? Donde además a través de tu carrera has estado, y el señor Javi Fernández, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Estamos? Bien, muy contento. Bueno, la cuestión es primero presentarse y contar cuál es el trabajo muchas veces de muchas horas de ustedes en la locución, porque tienen por un lado que tener todos los sentidos puestos en lo que está pasando en la mesa, pero también muchas veces son nexo entre un programa o un conductor y los oyentes, quienes más están en ese contacto. Silvia, ¿cómo te presentarías vos como locutora, contando a la gente? Voy a presentarme a mí. Soy la persona que en mi laburo mayormente estuvo al lado del conductor, esa que devuelve pelotas, esa que da pie, esa persona que tiene que entender hacia dónde va, a veces de antemano, ¿no? Y poder hacer que el producto, que el programa, que esto que estamos haciendo, que es el aire, salga lindo, salga gracioso, o que tenga el propósito, se cumpla el objetivo del programa. Eso en cuanto al trabajo de acompañar. Y después, haciendo en las FMs, ¿no? La música, hacer espacio para eso, otro que es que el otro disfrute de esos sonidos, bueno, también acompañar ya usando la voz desde otro lugar. Javi. Bueno, yo he trabajado durante todos estos años en el campo de las ideas. A través de la posibilidad de ser locutor, he tenido la suerte de poder explorar el campo del humor, los personajes, y siempre he estado acompañado de gente que me ha dado la oportunidad de poder trabajar sobre un montón de secciones y de segmentos para programas en donde yo podía aportar, además de mi voz, algo más, un guión, un personaje, y eso me ha convertido en un locutor que tiene cierto perfil humorístico. Ajá. Así me defino yo, digamos, yo voy por ese lado. ¿Cuáles son, Silvia, tus primeros recuerdos de radio? Tu primera, si tenés que hablar de, bueno, tu primera radio, pero como escucho, en casa, ¿no? Las FMs. FMR. El grabador donde podías grabar tus temas desde la radio y también grabarte vos. Obviamente yo ahí me grababa cantando y también anunciando temas. 8, 9 años. Claro, tú jugabas a la radio. Jugaba a la radio. ¿Javi? Bueno, como oyente, yo escuchaba mucho la M. Ajá, mirá. Mi mamá y mi abuela me inculcaron mucho la tradición de la M. Yo me acuerdo que me levantaba y escuchaba El Gallo Loco por Radio Rivadavia. Mi abuela era muy fana de Radio Rivadavia, escuchaba Contacto Directo con Santo Biasati. Y mi mamá era más de escuchar Radio Mitre, Radio Continental. No había, estoy hablando de cuando tenía 10, 11 años, ¿no? No había una tarde que no fuera a pegarme una ducha escuchando Competencia. Que son rituales que no sé si hoy se mantienen, pero que a mí me marcaron muchísimo. La radio era compañía y me generó una vocación tan grande, es una pasión tan grande la radio, que por más que uno haga 300 programas de televisión o aparezcan cosas nuevas, el sentimiento que uno transmite y el cariño que uno le tiene en la radio es invalorable. Es verdad, y prueba de ello es lo que vamos a escuchar ahora. A Silvia Marucchio y a Javi Fernández en acción. Vamos a escucharlos en su trabajo cotidiano, en su pasión cotidiana, haciendo radio. Les presento a Silvia Marucchio, que es locutora nacional recibida en el COSAL en 1994. Pasó por varias AMs, por varias FMs, fue cronista de una señal de noticias. Una vuelta nacional con Héctor Larrea. La solicitan en Facebook dejando nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI después de las 11:30 de la noche. No, de la mañana mejor. Hacemos el sorteo. Uy, no. ¿Qué pasa? No, esto es un... Son entradas de lunes a jueves, ¿verdad? Bueno, sí, de lunes a jueves. No, es un escándalo, no, total. Sí, no. ¿Quiero una brújula, mi amiga? No sé si la voy a entender. ¿Qué hiciste ayer, ojito? No, de todo, ¿querés que te diga? No sé. Sí, puede. Un poquito, para tener una idea, a ver de qué vino lo tuyo. No, es muy tranquilo, casi como siempre, pero a veces pega mal. Yo no le quise decir nada, pero vino en pantuflas. Yo realmente... Pero no son lindas. No importa el horario, mientras la banda siga tocando. Una vuelta nacional, el nuevo clásico de la tarde. Ta-ta-tan, ta-tan. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Johnny, duele. Soy el número uno, guacho, y a vos te re duele. Noticias bajo el agua, un chapuzón de información. Partidos y son candidatos. Hola, soy Javi Fernández con la participación de una persona mayor. Ajá, y un niño también, por las dudas, que a veces no se necesiten algo así. Y la actuación de una voz neutro para cualquiera de sus locuciones. Y porque siempre hay una voz que puede ser un monologuista o alguien que da pero mucho, muchísimo. Yo soy un gigoló que quilombo se armó, a unas minas esta fe. La seducía bien, con mis lindos de bien, quedaban a mis pies. Les hacía el novio, con tal de averiguar si me prestaban money. Cuando la guita me llegó, este chico lo rajó. Soy galán de Pami, sí, soy galán de Pami. Silvia, una de las de los recuerdos que yo tengo respecto a haber compartido alguna mesa, después vamos a hablar de los distintos recuerdos y laburos de cada uno, es junto al maestro Héctor Larrea. Sí. Que, impresionante. Que, ¿cómo lo puedes definir? El estar ahí en una mesa como la de Héctor, entre otras tantas mesas en las que has estado, ¿no? Voy a decir que cuando yo me enteré que tenía que iba a acompañar a Héctor, justamente en esto que te decía antes, ¿no? Estar al lado haciendo de heladero, me impresioné. No es que me asusté, yo ya tenía algunos años de experiencia. Y creo que por eso me dejaron en ese horario que ya tenía previamente. Pero estar al lado de Héctor nunca me lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque es el maestro, es el creador. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué le puedo aportar yo? ¿Qué le podía llegar a aportar? Y cuando me avisan, me tomaba vacaciones, era verano, la programación empezaba, no me acuerdo, febrero, marzo, y coincidía con mis vacaciones. Y esos 15 días de vacaciones hice así como, sin quererlo, un proceso en mi cabeza para humanizarlo, porque era una gloria, y digo, pero bueno, nada, lo tuve que transformar en un hombre de carne y hueso, a quien se le mira los ojos y se lo escucha, y también el recuerdo, el primer recuerdo de él, cuando nos presentaron, que me preguntó simplemente, nena, fuerte, con la proyección que tiene, ¿a vos te gusta hacer radio? Sí, Héctor. ¿A vos te gusta reírte? Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar reírme? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Fueron todas las indicaciones del maestro, quien después un día me dijo, vos sos Ojitos de Miel. Ojitos de Miel. Y bueno, con mucho cariño acepté todo eso. Y cada uno de los programas, porque trabajé en dos etapas con sí. Héctor. En la primera fue con ustedes dos, porque sí. Estabas tu hermano, también sí. Estaba Ale. Sí. Y fueron como clases magistrales. Eso, exactamente, de radio y de vida. Cada programa es una clase magistral. Claro, hay una parte que es el programa que sale al aire y la otra parte, el programa que no sale al aire, donde uno se relaciona con Héctor Larrea en ese caso y acá con ustedes desde otro lugar. Pero fueron clases magistrales. Y además la alegría de poder encontrarlo en el pasillo, trabajando al día de hoy y manteniendo esa proyección, esa siempre, alegría. Siempre. Es verdad, no imposta la voz. Él habla así. Es así. siempre. ¿No te parece maravilloso? Me parece que es mágico. Estamos en Domingo a la Carta, conociendo algo más sobre el trabajo de homenajeando también a todas las locutoras y locutores de la radio, en nombre de quienes nos acompañan hoy, Silvia Marucchio y Javi Fernández. Javi, Silvia, recordamos a Héctor, entre otros. ¿A vos te ha tocado estar con quién? Mirá, la persona que más me ha dejado en esta carrera fue con la que menos tiempo trabajé, que fue Ernesto Cherquis Vialo. Mirá. Un gurú de la dialéctica. Un tipo que no hace falta que te explique dos veces la misma cosa porque es súper claro. Y yo era muy chico. Venía con el bagaje de la FM en ese momento y me tocaba hacer primera mañana con él. En un desafío nuevo para él también. Él venía de conducir la Oral Deportiva, un programa que lo tenía, digamos, súper instalado, y en ese momento el desafío para él era hacer primera mañana periodístico, y me generó tanto placer trabajar con él. Aprendí tanto, que es como lo que contaba recién Silvia, tiene los maestros saben transmitir conocimiento y generan un grado de atención, un grado de tensión también con el oyente, que no todos pueden lograrlo. Y trabajé una temporada nada más, obviamente el programa después no continuó, pero me quedaron muchos recuerdos. Uno ahí clasifica, ¿no?, durante con todas las personas con las que trabaja, cuáles son verdaderamente tipo fuera de serie, tipo que están ahí porque han tenido un recorrido maravilloso y una vocación hasta el día de hoy intacta, y cuáles son aquellos que por ahí están en la radio por otras circunstancias, porque también están explorando, todavía no llegan a ese punto caramelo que hay que llegar para transmitir las ideas, o no terminan de habituarse al lenguaje, al código. Pero realmente yo siempre lo rescato a Ernesto como uno de los referentes que me ha dejado muchísimo. Javi, ¿estás en radio con vos? Estoy en radio con vos, con el señor Alejandro Corol. Sí, bueno, eso no es, lo lamento, todo no se puede, pero estás en radio con vos, que es una experiencia nueva. Sí, por supuesto. En radio reciente. Silvia, estás aquí, vas a decir, estás aquí, quiere decir en Nacional. Estoy en Nacional, ¿no? También estoy en Radio Provincia. Ah, AM1270. Sí, 1270, desde hace 9 años haciendo el provincial, donde ahí también incursiono en el espacio del vino, que es otra de las profesiones que tengo, que es la de ser sommelier. Es verdad. Y ahí con un amigo, quien es Marcelo Mucci, quien fue el que me introdujo a la persona que me enseñó a trabajar en radio. Él es Mario Giorgi. Ah, hoy está en Aruna, estuvo trabajando en la red de radios universitarias. Y es ese maestro del que hablaba recién Javi, que te da las pautas, ¿no? De su mano y su generosidad, sentido del humor y todo este talento que tiene para ofrecer el aire, pude aprender a amar la radio. Amar la radio. Ay, que es un aprendizaje cuando hacer radio y a su vez estás transmitiendo y hay gente que va aprendiendo, ¿no? Muchas veces en el laburo de ustedes una de las situaciones corrientes es presentar un tema musical que por lo general ya viene elegido. Uno a veces le gusta la canción, a veces no les gusta, a veces obviamente trae su música. Ese va a ser el caso de hoy. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que presente un tema que les guste y lo vamos a compartir con los oyentes, y lo presenten pero como quieran, o sea, como lo sientan. Y vamos a empezar por la dama. ¿Lo tiene pensado? Lo tengo pensado. Soy adoradora de las voces. Me encantan las voces. Y me gusta cantar. Y elijo a una cantante espléndida para mi gusto, que es Ligia Piro. Y en este caso es un tema que no ensayó, que se grabó en vivo en la última presentación de un espectáculo que hizo hace 1 o 2 años con su mamá, Susana Rinaldi. Y se lo dedicaba a Patalano, que fue quien la convocó para hacer ese show maravilloso. Over the Rainbow, en la voz de Ligia Piro. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow. do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Little bluebirds fly beyond that rainbow. Esa es la música, ¿eh? Why, oh, why? Escuchamos a Ligia Piro recién y ahora le toca a Javi Fernández. Vamos a ver con qué nos invita. Mira, voy a elegir a un artista que no necesita mucha explicación, un hombre que ha dejado una marca inigualable en nuestra música, en nuestro rock, y que yo lo extraño muchísimo, Adrián, no te das una idea. Más allá de que ha salido un disco póstumo hace poquito, estoy hablando del flaco Luis Alberto Spinetta, y me encantaría escuchar un tema de los que a mí particularmente me oxigena el corazón, que es Alma de Diamante. Silencio, verdad, sos alma de Diamante. forma de diamante que nos deja flaco Spinetta. Está contento Mauro Torres, seguramente, que es un fanático operador que además armó el Raíz Spinetta. ¿Cómo imaginan, cómo sueñan el futuro? Si es que se puede soñar un futuro concreto de la locución en estos tiempos de internet, de transmedia, además, ¿hacia dónde sueñan o piensan que va el trabajo de los locutores del futuro? De multitarea, me parece, ¿no? Yo recién escuchaba a Javier y él dice que viene desde las ideas, y la verdad es que me parece que hay que tener ideas para la radio, para la locución y para ofrecer a través del micrófono, porque la radio no es lo mismo hoy de lo que fue cuando un día tenía la ilusión de ser locutora. Hoy es otra radio, hay otros mecanismos, está radio internet, está la radio que se escucha en el momento que vos querés, haciendo un clic rescatás un programa por YouTube, es distinto. Entonces, como eso es distinto, nosotros también tenemos que cambiar teniendo alguna idea renovadora, novedosa o no, la idea que después se traduzca en algo para comentar y que se haga radio. El año pasado tuve la posibilidad de dar una charla a locutores, colegas, locutores recibidos de Deezer, que estaban cursando un seminario, y mi exposición era sobre qué hacer cuando uno ya tiene el carnet, tiene la habilitación para trabajar de locutor, y se encuentra con este tema, ¿no?, de tener que inventarse, porque no solamente una carrera te da un perfil. Y yo comentaba, desde mi humilde opinión, mi humilde lugar, que me parece que todos necesitamos especializarnos en algo. Eso es una buena punta, un buen comienzo para empezar a tener un perfil. En cuanto a la locución, me parece que la clave es esa, tener un horizonte, un destino, una idea, un proyecto, hacer cosas, mostrarlas. A veces uno se las guarda, y hoy es una época donde todo se puede publicar. Entonces es mucho más fácil y es mucho más rentable, por lo menos como ser humano, liberar algunas ideas y mostrarlas que guardarlas esperando un supuesto momento que no va a llegar. Eso por el lado del locutor. Y por el lado de los medios, Adrián, debo decirte que la radio está en un momento en el que hay un replanteo, digamos. La radio es un medio hermoso, que uno la valora tal cual es, pero evidentemente los tiempos están cambiando, y los oyentes, si es que se los puede seguir llamando oyentes, las nuevas generaciones, ya son más televidentes que oyentes, que escuchan radio, pero por ahí lo escuchan desde un dispositivo con pantalla. Esa nueva configuración, que realmente se ha dado naturalmente por el avance de la tecnología, merece por lo menos una observación para saber qué es lo que nos falta o si es que realmente hay que dar algún cambio en este tiempo. Uno no tiene muchas herramientas como para decir cuál va a ser el cambio, pero evidentemente vamos por ahí. Silvia, Javi, muchas gracias por haber estado en este domingo a la carta representando a las locutoras, a los locutores, a la locución de las radios. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos y a todos por la convocatoria, y además gracias por hacernos hablar de algo que por lo menos a mí me apasiona, me gusta y que es el medio de mi vida, ¿no? Me gano la vida haciendo radio. Gracias, Javi. Lo mismo digo, Adrián, gracias a ustedes por la posibilidad, y es un gusto poder expresar una historia. Uno que a veces trae invitado en sus programas a otras historias de vida, conocer las nuestras, las que pasan aquí en los pasillos de esta y de otras radios, también vale la pena ser escuchada. Seguimos el domingo La Carta, hasta las 2 de la tarde, aquí en Nacional 870.